Damián, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Franco y Walter aquí en Radio Encuentro. Hola Franco, hola Walter, bueno, espero que estén muy bien ustedes y toda la audiencia que está escuchando y la gente que trabaja allí en la radio. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, Damián, contanos cómo fue la audiencia de ayer. Bueno, la audiencia de ayer fue una audiencia intensa, duró bastantes horas, pero con un resultado, digamos, de que se dieron por formulados los cargos. Este no es ni más ni menos que el inicio de la parte de la investigación formal. Luego de un tiempo, llevamos 6 meses de investigación. A partir de ahora aquí ya se sabe bien qué se imputa a cada uno de los imputados justamente y cómo continúa con la investigación. En breve resumen, se le imputó a 3 de los instructores. Por un lado, el curso que realizaron entre el 12 y el 15 de abril de este año, en el cual sometieron a los cursantes a unas situaciones de violencia física, de extrema, de alguna manera, violencia psicológica, humillación psicológica en la realización del curso, como por ejemplo orinarlo en la cara a uno, hacerle poner excremento de animal en la cara. Bueno, todas estas, levantarlos a altas horas de la madrugada para que vayan al mar desnudos, dos actos humillantes que formaban parte de la imputación del abuso de autoridad, y por el otro lado, la imputación del homicidio culposo por la muerte de Gabriel Matagaray, a quien hicieron ingresar por el curso al agua junto a otros dos cursantes con un tronco que se denomina pirulo en esa jerga policial, y que fue lo que llevó a que Gabriel no pueda salir y muriera por ahogamiento. Por el otro lado, se le imputó a lo que es al director de capacitación y al jefe del área la omisión de control de este curso, porque el mismo se hizo en un lugar que no estaba aprobado y con una forma, o sea, con estas formas que no eran las que formaban parte del curso, ¿no? Así que todo esto es lo que pasó ayer y se tuvieron por formulados los cargos y ahora tenemos 4 meses para avanzar ya para la etapa de juicio. ¿Todo esto solo avanza con aportes testimoniales, toda esa investigación? Me imagino muy compleja, porque uno entiende al escucharlo que esto era una práctica habitual, ¿o no? Bueno, no, justamente no es una práctica habitual. Fue una práctica excesiva, desproporcionada. Si bien estos grupos de formación como el COBER tienen un entrenamiento especial, acá hubo un exceso completo en cuanto a lo que era lo normal y lo habitual, por eso la imputación. Claramente que todo esto fue obtenido, digamos, llegar hasta acá como para poder precisar bien de qué se los acusa a cada uno en función de la evidencia que se fue colectando, que son testimoniales, y fue muy importante también la reconstrucción de los hechos que hicimos desde la querella, porque eso dio un poquito más de precisiones de los días previos al curso. Así que bueno, todo esto es lo que sustenta para poder seguir en esta investigación. ¿Cómo sigue la causa a partir de ahora, Torres? Bueno, 4 meses de investigación formal, no solo para que nosotros sigamos con las investigaciones correspondientes, sino también para que las defensas puedan hacer toda su estrategia, sus pruebas para defenderse, y ya después se define si se necesita algún plazo más o si directamente ya se va a la etapa de juicio. Así que bueno, por ahora son 4 meses más de investigación. Bien, se hablaba de prácticas deshumanizantes también por parte de los instructores, y eso se pudo comprobar. ¿Es un inicio eso lo que manifestaba ayer el fiscal? Bueno, a ver, estamos en una etapa provisoria de investigación. Dentro de ese contexto en el cual estamos, entendemos de que tenemos elementos suficientes como para plantear o imputar esta práctica deshumanizante, ¿no? Que es lo que yo te contaba anteriormente. Orinar, poner excremento, hacer levantar a las horas de madrugada, no darle comida, dejarlos dormir solamente 1 hora por día aproximadamente. Bueno, todas estas prácticas no son propias. Me impactó mucho escucharlo a Mandagaray padre, a mí, que siempre dice, la instrucción o en lo que es la formación, cuando forman a los perros de la policía, que son los que luego hacen las pericias odológicas y demás, o cuando forman a los caballos, que son parte de la policía montada, lo hacen los instructores con un cariño y un cuidado, porque lo que están haciendo es formar. No, y en este caso la formación que hicieron con pares, con personas, no se lo hacen ni siquiera un animal. Entonces, me impactó mucho este ejemplo que él daba, porque creo que es un poco refleja esto, ¿no? Lo que pasó, prácticas que no, uno no se lo haría a cualquier otro ser humano. Bueno, esto es lo que ha pasado en este curso. De continuar y de probarse todo, ¿qué penas son las que uno puede esperar de esto? ¿Cómo no llega a escuchar de bien? De comprobarse todo, de avanzar en la investigación, ¿cuáles son las penas que se pueden esperar de este proceso? Y estamos hablando de penas de prisión efectiva, ¿no? Si bien es un homicidio culposo, la pretensión de la querella va a ser de penas de prisión efectiva, como corresponde. Bien, Torres, te agradecemos por tu tiempo y bueno, seguiremos de cerca el tema. Bueno, les agradezco, un saludo grande. Hasta la próxima. Damián Torres, entonces, abogado querellante de la familia Mandagaray. Bueno, hablando en principio sobre la formulación de cargos que se efectivizó ayer en la audiencia que terminó pasado el mediodía.